completamente en vivo, transmitiendo desde Santiago de Chile, de la comuna de Ñuñoa. Nos están escuchando bajito, pero ahora lo vamos a arreglar. Se me olvidó hacer una sola cosa. Ahora sí. Ahora sí. Se está escuchando bien. Estamos diciendo que el calor te afectó, Diego. Sin duda, sí, se tiene cagado. Digámoslo, un calor de mierda. Pero, además, nosotros 34 grados. Con un roncito varadero. Sí. Se pasa todo, ¿verdad? Para estos vasos plásticos que ni suenan, ¿eh? Pero bueno. Es que son para no molestar aquí en la transmisión. Voy a prender un poco las luces del estadio porque... Estamos con un invitado acá atrás, ¿eh? Un invitado de plástico. Que a ver, Chichi, saluda. Hola, hola. Pero... ¡Qué ánimo, señores! Man, último programa del año, weón. El calor. ¡Ah, qué terrible! Estamos viendo las noticias. Un weón se descrestó. Y ahora están hablando que el nitro, que la weá, que... Nosotros nos estamos tomando un par de nitros con hielito acá, unos roncitos de aquellos. El mejor nitro, pero con este no se puede manejar. Con unos varaderos. Nosotros somos gente que da buenos mensajes, así que no manejen cuando tomen nitro. Sí. Hoy, el día de hoy, en realidad, lo mismo. Va a ser un programa de mierda. El último programa del año. Sí, pues bueno. Pero no por eso va a ser un programa de mierda. ¡Ah! ¡Vamos con los titulares! ¡Vamos con los titulares! Ya. En riesgo vital, compadre, que vio espejismo en pleno desierto de tanto empinar el cobo. ¿Cómo es eso, weón? Después vamos a comentar un poco más de las noticias. No, dale, no. La licenciada Tetarelli subirá la temperatura con pulentos show eróticos a fin de año en Punta Arenas. Fernández pisó España y lo llamaron el Maradona Amarillo. Bueno, pasa la guama. Cacha, el vaso acopla. Tenéis que tomarte el trago, Diego. Hay problemas con eso. Está sonando el celular. Sonando mi celular, ¿ah? ¿Qué pasa? Alejo va a ir a atender. Debería apagar su celular o dejarlo en silencio, por último, como yo. Weón, lo dejo apagado todo el día en la pega. No, culiao. Ah. Un compañero de trabajo, weón. A ver, atiende el envío. ¿Aló? Dile que está ahí en la radio. Bien, compadre, ¿usted cómo está? Bien, pues, weón. Acá Alejandro está, como ven, en la radio, en vivo. No, weón, estoy aquí. Para que vean que este programa es completamente en vivo. No, estamos haciendo un programa, weón. Está saliendo al aire en todo Chile, dime. Así que... Dígame, compadre. Bueno, nos vamos a ir con una canción para partir. ¿Cómo? Y yo voy a poner, como yo mando acá, porque Alejo cree que manda, voy a ponerla yo, y esto es Beastie Boys con Barry Moving en... Alentando la previa. Body moving, we be body moving, we be body moving, a body moving, we be body moving, a body moving. Vamos a aclarar que no estamos arriba de la pelota, Sarita, ¿eh? Digámoslo. Sí. Sigue con la canción. Ha ha ha! shit. The sound of the music making you insane. You can't explain it from this type of mouth. And like a bottle of Chateau Neuf to pat bomb for like what when I start to rap. Weenie body rocking, not perfection. Let me get some action from the back section. Body moving, body moving. Hey, one sound and the sound so cool. Body moving, body moving. We be getting down and in a rush. Estás escuchando No es Radio.cl. Estamos de vuelta. Diego me pregunta en qué número de programa vamos. Yo le digo que creo que es el 20. Qué alto y no voy a decir que estamos de aniversario porque nunca olvidaré cuando el programa número 10 dije que estábamos de aniversario y me dijiste que no te gustaba esa weá. Porque el aniversario. Sí, que la weá la polola, que un año. Con la etimología de la palabra, weón, y te cebaste con eso. Sí, weón. Pero si es cuando se cumple un año la weá. Sí. ¿Se escucharon el programa Chascarro? Ahí creo que. Ahí sí. Incluso hay un chascarro que tiene que ver con eso. Oye, un saludo para la Sarita que nos está escuchando. Y que nos dice que cuando nosotros hicimos la aclaración de que no estábamos arriba de la pelota, ella dice que al parecer estamos dentro de la pelota. Que es peor, ¿no? Estás como todo batido dentro de la pelota. Pero si todavía no nos tomamos uno. Uno solo. Y Diego ya está curado. De hecho tenemos un balde esperando para el vómito, por si acaso. Puta chucha, la weón. O sea, la tenía que cagar, weón. La tengo que. Perdón. No, weón, vamos a tener problema hoy día, parece, ¿eh? Cuidándome de idiota, weón, aquí la weá. No. Hay gente que no ha podido entrar al programa, así que la gente que está escuchando es afortunada, debe estar colapsado el servidor. Sí, es que tenemos récord de gente. Un récord Guinness, realmente. Sí. Tenemos 424 conectados en este minuto. Rock and Pop nos llama todos los días, ¿no? Para que hagamos el programa ya en la guada, pero es que paga muy poco, weón. Deja terminar de mandar el saludo. Felicidades a la Sarita que egresó. Oh, me parece qué que buena, te merece que te un aplauso, weón. ¡Bravo! ¡Es el periodismo! No sé, así que, no importa, weón. Bueno, es un gran paso. Bienvenida. Bueno, y este mes llegamos a un 6,6% de la tasa de desempleo, así que estamos bien. Cifra récord en el año. Es bastante bueno. Ah, ya. No, es que estaba como un poco... Me queda tanto, weón. Ya, bueno. Que un 4 años más, pero filo, weón. Las vías de contacto con nosotros. alentando@gmail.com. Estamos gritando mucho, a ver. Lo voy a dejar un poco, ya. alentando@gmail.com. Y digo, ¿cuáles son los messengers de la radio oficiales? Bueno, primero, alentando@gmail.com, que es nuestro messenger oficial del programa. Y, en fin. Y de la radio tenemos a contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.cl. Ahí se pueden comunicar con todos los demás programas de www.noesradio.cl. ¿Y nuestro blog cuál es? alentandolapredia.blogspot.com. Así es, está así que ahí pueden bajar programas antiguos, bueno, enterarse de lo que viene. Estos días no estuvimos muy atentos al blog, pero bueno, Pascua, en fin, hubieron un montón de cosas. Pasaron cuestiones y no hubo tanto tiempo para el programa. Pero este verano yo creo que Alentando se viene con tutti, ¿o no, Alejandro? Así es, vamos a estar preparando cada programa con mucho cariño para todos ustedes. Y continúen siempre con la fiel sintonía. Entren al blog, visítenlo, porque tenemos también un conteo para saber cuánta gente es la que está entrando. Oye, y eso nos motiva. ¿Tú te diste cuenta que la gente siguió mandando secretos a...? No me di cuenta. Mira, te voy a mostrar. ¿No? A ver, me parece bien, no tenía idea. Sí. Habla tú por mente. alentandolapredia.blogspot.com e ingresan a la sección que teníamos desde como 2 programas atrás, que eran acerca de los secretos. Sí, hay que escribir bien, Diego, porque si no, no resulta. Por eso está alentado. Alentado. Completamente en vivo cuando son las 21 horas con 13 minutos en Santiago de Chile. Saludos para Perú, para Oye, Buenos Aires, para Argentina. Oye, ustedes se van a dar cuenta que cuando entren van a escuchar el último programa. A ver, vamos a esperar a que cargue. Está un poquito lento. ¿Y Bosnia? Bueno, ustedes van a estar entrando a esta cuestión y va a sonarles el programa anterior. Como ahora. No carga. ¡Vamos! ¡Vamos! Se demora 5 segundos. Bueno, pero la gente tenía secretos. ¿Dónde están? Sí, te voy a mostrar los secretos. Bueno, no importa. Oye, el programa anterior. No queremos adelantar nada, pero es probable que durante enero les tengamos una sorpresita. Sí. Una bonita sorpresa para todos ustedes que les va a servir mucho. No se sabe bien todavía, en verdad. Mira. Ah, que llegaron harto, weón. ¿Cachai? Dice, acá hay una... Bueno, todos son anónimos en el fondo. Dice, bueno, mi mayor secreto es que soy lesbiana, con orgullo. Está bien. Otro que dice, me enamoré de mi primo. Dice que tienes que mejorar el audio, la música de fondo, pónganla más despacio. Sí, lo que hace es que los MP3 varían mucho. Entonces, ahí es donde a nosotros nos complica, porque estamos haciendo muchas cosas live. Dice, bueno, mi secreto es el siguiente, me enamoré del locutor más rico de la radio cibernética. ¿Radio cibernética será una radio que se llama cibernética? ¿O será por nosotros? Porque se habrán enamorado a mí entonces. Seguramente. Puta, eso pasa, weón. Es que la gente me ve, weón, y o sea, puta, no, pero es que cuando me ve, ¿cachai? No, parece que Radio Cibernética es una radio. Es una radio. De Brasil. ¿Sí? Pero es que no, es un foro. Sí, no, como que. Bueno, no queda claro. No entendemos. Bueno. Que especifique, yo también me puedo enamorar de ti, así que estoy soltero. Un pequeño paréntesis, Matías nos está mandando saludos. Uno nos manda un saludo para el programa, otro saludo para la radio. Matías, muchas gracias por conectarte con nosradio.cl. Aquí dice, otro dice, mis padres me obligaron a entrar en un internado. Ellos piensan que yo estoy contenta en el lugar que me metieron, pero ellos no saben que cada día que paso en ese internado es un... A ver, espera. Cada día que paso en este internado es un día de felicidad. Pero no entiendo. Ellos piensan que está contenta en el lugar que me metieron, pero ellos no saben que cada día que paso en un internado es un día de felicidad. Yo creo que es que no está. No, yo creo que escribieron mal, definitivamente. No sé si es que los papás piensan que ahí es infeliz y ella está feliz, o al revés. Los papás piensan que ella es feliz y ahí está infeliz. Porque una de esas dos cosas tiene que ser, o sea. Si no, no lo entiendo, porque entonces los papás sí saben que ella es feliz. Me ponía a pensar ahora, ¿qué es la felicidad al fin y al cabo? No llegamos a nada. El vocalista de Valvular es perfecto para mí. Si quieren saber más de Valvular, www.fotolog.com/Valvular. Un grupo estuve mirándolo el fin de semana. Qué simple, ¿no? Qué simple es la vida, digo, con Fotolog. Sí, no, lo que pasa es que yo los conozco, po. Es un ex jirafa ardiendo, Juan. Ah. Que no es el vocalista es Juan Manuel. O sea, Manuel. Bueno, ya no sé. Bueno, pero estuve, ¿te acordás que te llamé el martes para que fuera ahí? Te dije, toco un grupo, la weá, me dijiste que no. Y que después te llamé después de la tocata, para ver si querías hacer algo. Ah, pero si ya está. Sí, no, por ah, eso, pero ah, me refiero, estuve ahí. Y estuvo Inflamable también, que si entran a mi blog, que va a ser el dato, diegomp.blogspot.com. Ahí hay un video de Inflamable, lo pueden buscar ahí en la barrita Google que tengo habilitada para búsqueda. En fin. Oye, que... La gente nos está saludando, nos está preguntando cuál es la página de la radio, ahí la estamos mandando, no es radio.cl. Así es, así. Oye, si recuerden inscribirse, o sea, meterse al Messenger, porque la gente que está en el Messenger recibe los mails de... Sí, así que si hay una persona que está en el mail de No Es Radio agregado y quiere contactarse con nosotros... nos tiene que agregar al siguiente mail, alentando@gmail.com, llega la invitación, lo aceptamos y va a tener acceso ilimitado con nosotros, con todo lo que eso implica. ¿Cómo es? A ver, espérate. No pregunté, weá. No, explícamelo, me dio miedo. Con acceso, claro, si son mujeres mayores de 18 años, por favor, agreguen. Ah, ya. Se le invitan a los cumpleaños también. También, cumpleaños, fiesta, amenizamos evento, todo lo que sea. Ojalá 20, o cerca de los 20. Porque para mí 18, weón, ya me siento mal, weón. Estoy muy viejo ya, pa. ¿El espíritu joven? Sí, pero weón. Pero la carcasa. De plástico. Es que lo que pasa es que así no esperan tanto de uno, ¿cachai? Si no es que se supone que uno a los 25 ya empieza así como el gráfico va para abajo. Pero mejor año son los 24. Ya, pero 20, bueno, yo cumplo 25 en 2 meses. Ya, o sea, estaremos celebrando tu cumpleaños entonces. No, porque me voy a aislar para mi cumpleaños. Excelente. Vamos a hacer un programa especial con el cumpleaños de Diego. Un regalo. Una mierda de cumpleaños, pero... Bueno. No, si igual nunca nadie me regala nada, porque total en febrero nunca anda nada. Nadie pesca. Por eso. Pero este año voy a pagar mi celular, ¿cachai? No voy a estar para nadie, o sea, ni siquiera para que me saluden. 14, ya todo el mundo acuérdese y saluden a Diego, si no Diego se pone a llorar y se pone a huevo. No, sí, me da lo mismo en realidad. No me dijiste eso, ¿eh? Pues estoy haciendo... Todo lo que es español. Mientras tanto, yo voy a leer una noticia que adelantamos. Dale. En riesgo vital, compadre que vio espejismo en pleno desierto de tanto empinar el codo. De puro cufifo. Pongamos atención, weón. De puro cufifo, atención a los curagüñas. Se tiró piquero a piscina seca. Gravísimo, en el hospital de Iquique permanece internado Iván Lutino, de 27 años. El insólito accidente se produjo en la localidad de Matilla, ubicada a 109 kilómetros al sureste del histórico puerto. Tras tomar impulso y dar un par de giros en el aire, al mejor estilo olímpico, el joven se estrelló de cabeza contra el fondo de la pileta, de 2,5 metros de profundidad. Rígido, weón. Es bastante altura. A sus gritos de auxilio acudieron sus amigos. ¿Auxilio? Estoy leyendo como... ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! Estaba borracho el hombre, por eso. Los amigos lograron rescatarlo con la ayuda de la escalera. Y con la del alcohol también. Sí. Para llevarlo al consultorio médico. El doctor sostiene que el paciente podría quedar parapléjico y confirmó que al momento de ser atendido se encontraba en estado de ebriedad. No. O sea, estaba hecho mierda. Pobre gente, ¿eh? Así que atención sin tirarse a la piscina, ni sí, una cosa rara. La cosa no es no tomar, es saber tomar, weón. Si tú eres de esos weones. A ver, ¿cómo eres un buen tomador? ¿Cómo definiste un buen tomador? Puta, cuando sabes. A los niños que están ahí escuchándonos. Cuando sabes tus límites, pues, weón. Uno no puede tomar. Hay gente que no conoce sus límites. Sí, pero es que entonces esa persona tiene que tener el doble cuidado que alguien que sí los conoce, pues, weón. ¿Cuál es tu límite? Yo sé, weón. ¿Hasta dónde llegáis a tomar? Yo tomo hasta que empiezo a cachar que el copete me empieza a hacer efecto. No, pero, ya, pero efecto, ¿cómo? Efecto ya, onda es... leve, pues, man, cuando yo caché. Como te mareáis. Es que uno siente cuando el agua te hace efecto, pues, man. No es solo marearse, porque de repente, weón, bueno, uno claro. Se cura, cachai, y no te mareáis. Y te sentado y te paráis y te la crees. Claro, no, pero de repente, weón, bueno, empezáis a cachar como que esta agua está mala, sí. Y paro de tomar, pues, man. Me tomo una Coca-Cola o alguna bebida, no sé. Te comprendo perfectamente. Como estamos aquí conectados al mundo, y acá nuestro amigo Chicho nos informa que Chile perdió 1-0 contra la selección de Aragón. Una guay media España. ¿Es España? Aragón es una región. Es una región. Es un pueblo español, es una guay así. Y... No sé si era sub-17. Eso sí, no. Selección adulta. Selección adulta, pero iban como algunos weones, así como de la verdadera selección. Oye, al menos eso caché yo. La Sarita nos dice que los hombres no pueden hacer más de alguna cosa a la vez. ¿Cuándo me invitan al programa? Pero si es cosa que nos escriban alentando@gmail.com. Sarita, a ver, dile. La próxima semana, ¿qué día cae? Bueno, es que ya se acaba el año, weón. Cae 4, porque el primero es lunes. No, el 4 no. A ver, complicado, yo creo, invitar a alguien. No, sí podemos invitar al 4. Sarita, el 4 esperamos acá en el programa. Pero nada de que. Ay, es que no, es que en realidad no puedo. No, nada de weá. Siempre es como, invítenme, sí, y después pasa. Como, es que me avergüenza. Que Sarita, no. Nos conocemos hace muchos años, sí. Y usted ya es de la casa, así que solamente tiene que venir para acá. ¿Ah? Además que sería la primera mujer invitada oficialmente. No hemos tenido ninguna mujer. No, pues porque han arrugado la... Siempre han arrugado todas las mujeres. Invitado, así que serías la primera mujer y te esperamos acá con bombo y platillo. Sí. Diego, hasta le preparan alguna salsa. Más bombos que platillos, porque los platillos me alatan de sacándolos tanto. Pero el bombo está bien en el lío, güey. Que venga la defensiva. Bueno, ahí no hay tanto problema. Sí, que venga preparada. Viendo a la defensiva. Oye, chichi, weón. Es nuestra compañera de curso, o sea, Sarita. Aunque no me gustó nada la foto que tiene ahí, besándose con un hombre, no me lo agrada. Lejos se pone ese. Vamos a cerrarse al tiro. ¡Ya! Oye. Vamos con un tema, hemos hablado demasiado. Yo voy a poner un tema que te dije, lo puse antes cuando estábamos... ¿El que le dije? No, es que esta canción... Diego hoy día eligió todos los temas, hay que decirlo. Sí. Eso pasa por llegar tarde. No. Si podía elegir temas, yo tengo ahí anotado... ¿Dentro de esos 5 que tenía en la lista? No, pero weón, pero sí, ya. Yo anoté porque si es que tú me decís, weón, pon un tema... Ah, ya. Así yo sé al tiro cuál poner, no tengo que estar pensando. Voy a poner uno... Esto es Justice, ¿ya? Es un grupo francés, y yo te aseguro, weón, pero... Va a quedar grabado esto. Este grupo va a sonar en el verano... Y si no, dentro del 2007 en algún minuto, empezó a sonar en la radio y va a pegar fuerte. En Europa ya está más o menos conocido, tienen solo esta canción, el disco lo sacan dentro del 2007, probablemente en marzo, y dicen que son los próximos Daft Punk, son franceses. ¿Tenéis información de ellos para...? No, no tengo, no, es que hay muy poca información porque como te digo, son súper nuevos. Así que esto es Justice versus Seaman, We Are Your Friend. A quien alentando la previa. We'll be right back. Escuchamos aquí otro temita electrónico. Sani, te voy a decir una weá. Nos estamos tomando todo el ron que compramos. Seguimos escuchando un tema de Computers Tiger. Y volvemos en Alentando la Previa. El tigre es lo que no ves. El tigre es lo que no ves. El tigre es lo que no ves. El tigre es lo que no ves. Piensa bien, oye bien, lo que no debes hacer. Si lo haré o no lo haré, eso depende de qué. Ni de Dios, ni la ley, ni de Augusto, ni Gabriel. Sigue fiel a tu ser y a lo que te tienta a ver. Nos sentimos atraídos a lo prohibido. ¿Quieres algo? Dímelo, susurralo a lo porfa, porque ese algo no lo haya vivido. Como un tigre en la fiesta haciendo mucho ruido. Como un tigre voy. Escuchando, alentando la previa. Estamos de vuelta con algunos problemas en el servidor, ¿eh? Mucha gente que no nos puede escuchar. Salud. Ahora, chiste, pusimos dos temas para tener tiempo para tomar. Salute. Lo que pasó recién además fue Computers, un grupo chileno, y la canción era Tigre. Pueden entrar a www.computers.com, pero tal como suena, C-O-M-P-I-U-T-E-R-S, o sea, Computers. ¿Ah? No Computers así como en inglés, sino que Computers. Exactamente. tal cual suena, tal cual se escribe. Chileno. Chileno. Oye, hablando de chileno, queremos mandarle un saludo a Sani, que ya está de vuelta desde Buenos Aires, Argentina, está en Santiago de Chile, y está preguntando cuánto de ron queda. Diego, ¿cuánto ron queda? Para uno más. Queda para uno más. Sani, si te venía el tiro, ya no, igual no cagaste, porque la vamos a tomar aquí para lavarnos los dientes con ese roncito. Sí, bueno. Para el enjuague bucal. Saludos para Sani y para Popa. Tengo una herida, me la voy a suspectar con ron, weón. Que ayer nos estuvimos tomando una chelita y unos ron, lo pasamos muy bien. Estuvo entretenido, weón. Estuvo chono. Estuvo chono. Aparte no había visto a Sani desde que había llegado, entonces... Volvió un poco más completo, ¿vale? Digámoslo, pero bueno. Es lo que va quedando de Sani. Siempre ha sido medio extraño ese hombre. Oye, la Sarita nos confirma, el próximo jueves te comprometiste con todo Chile, Sarita, vas a estar con nosotros. Espero estar yo presente, entre comillas, porque el horario me lo entregan esta semana. Así que espero estar con ustedes. Oye, de fondo está sonando César Guzmán. ¿Lo cacháis? No, cacho a Bailar Sin Cesar, a Jaime Guzmán, pero a César Guzmán no lo cacho. Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy en una César Guzmán. Es el hit también del verano, weón. Se nos viene. No, pero ya fue, si esa weá es del año pasado. Pero me suena. Ahí como si yo alcance. Vamos con otro. Chichi nos ofreció con unos twistos. Chichi con unos twistos, pero que están de aquellos. Como aquellos. Vamos con otro titular que leímos al comienzo del programa. Dale nomás. Mientras vemos, pero no escuchamos, casado con hijo. No, diga esa weá, viste que la gente se nos va a ir. No, pero si no escucharla. Igual que nosotros. Obviamente. En el programa. No, además que está capítulo repetido. Está en la temporada. No, y en verdad lo estamos viendo porque tenemos un DVD con capítulos. Claro, que no es que no lo están dando en vivo en el Mega en este minuto ahora. Ya pongan el Mega, no. No, definitivamente no. No, ¿cachai? En fin. La licenciada Teta Arelli sube la temperatura con pulentos shows eróticos a fin de año en Punta Arenas. ¿Cómo es? Pingüinos se sobaban las manoplas para esperar a la Tetarelli. La diosa remarcará el año 2006 con sendas presentaciones a fin de año en todo, a fin del mundo. ¡Al fin del mundo! Leo bien. Lo único sendo son las tetas de la Tetarelli. A todo cachete, la licenciada Tetarelli promete derretir todos los hielos de la ciudad de Punta Arenas. La diosa se presentará en una disco de la Surina Ciudad durante este fin de año. Le hacen algunas preguntas. ¿Qué tal se viene la pega para este fin de año, Noelia? Tengo varias. Aquí tendría que poner voz de mina. Tengo varias presentaciones en Punta Arenas. No, me sale mal. No, que es una voz media amenerada, digámoslo. ¿Dónde ya, yo soy está? El entrevistador. ¿Qué tal se viene? ¿Qué tal se viene la pega este fin de año, Noelia? Tengo varias presentaciones en Punta Arenas este fin de semana. O sea, los pingüinos empiecen a sobar las aletas. Voy a estar el 29, 30 y 31. Pasaré el año nuevo por allá. ¿Cómo te dirías pasando el año nuevo con Tetarelli? Entre medio de la... Entre medio de Tetarelli. Aunque a mí no me gustan las tetaras, pero no estaría mal. En fin. Me acordé de una canción de la tetona. Uy, ¿cómo? La guatona tetona. La guatona tetona. Ta tan tan. La guatona tetona. Ta tan tan. ¿Qué grupo era ese? Estimado. Rage Against the Machine. Impresionante. Y no me acuerdo qué decían en inglés, pero era bueno. Importa qué decían en inglés. Sí, me quedó más marcada la guatona tetona que lo que decían de verdad, bueno. En fin. Te creo. Están escuchando Alentando la Previa completamente en vivo para todo Chile y el mundo cuando son las 9:37. Oye, Francisco nos dice que le mandamos saludos. Francisco, no llores, te mandamos saludos de culto ahí los martes y viernes. Exactamente, y ahora... Más ratito vamos a la programación. Sí, pues. Y ahora yo no sé qué va a pasar con todo esto. Pero bueno... ¿Te quedáis callado? Sí, claro. No, sí sé. Bueno. Ya. Oye, tengo una noticia loca. Problema interno acá, es terrible. Ya. Puta Alejandro, bueno, es que este weón no se puede quedar callado. Bueno. Vale. Dice. Luego que un club... No, voy a leer el titular primero. Venden a futbolista a cambio de instalación de gas. No. Bueno, es que hay países que están muy cagados. Luego de que el club romano... UT Arad vendiera a su mejor jugador por 15 kilogramos de salchichas. Otro jugador, otro club de la segunda división de ese país, o sea de Rumania, ofrece una nueva transferencia. Su delantero estrella cambió la construcción de la red de gas en... su delantero estrella a cambio de la construcción de la red de gas en su pueblo. Que igual no deja de ser, o sea, es una red de gas en un pueblo. No es poca plata. Bueno, O sea, para ese país de mierda sí está bien. Bueno. Bueno, ¿y tú, al Mati Fernández, en cuánto lo vendieron? No tengo ni idea cuánto. 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. Ya. Tenemos el reportero del área deportiva de Alentando la Previa. Poner una red de gas en un pueblo no debe costar menos de 1 millón de dólares. Quizás un poco menos. No sé, pero un pueblo bueno, pero no importa, ya. Esta interesante propuesta fue realizada por Cornel Rosmerita, alcalde de Lupeni y presidente del equipo fútbol Minerul, quien quiere ubicar a su goleador Cristian Belgradian en el poderoso club de primera división Yul, el cual es manejado por un multimillonario. Además, Rosmerita afirmó que sé que nuestro delantero es deseado por varios clubes importantes, pero estaré dispuesto a dejarlo ir a Yul si el dueño realiza una inversión de 215 mil dólares, o sea, un moco. ¿Para lo que? ¿Cachai? No es tanta plata. Claro. Sí. Pero hay que contar el impuesto en todo caso. Por programa. Por programa. Pues no al mes, ¿cachai? Cada uno, obviamente. Pero ganamos 1 millón de dólares, o sea, son 500 mil dólares para cada uno por mes de. ¿Cuántos meses? Bueno, dice. Si el dueño realiza una inversión de 215 mil dólares en una red de gas que mi pueblo necesita mucho. Aquí nos dicen que Alentando la Previa es inamovible. No sé qué. ¿A qué se refieren con eso? Pero. Con programas. Que no nos van a echar. No van a terminar el contrato con nosotros. Tenemos un contrato firmado. Lo bueno es que nosotros ahora podemos exigir. Claro. De hecho, vamos a poner un exigente. Vamos a empezar a exigir una promo de Varadero todos los programas. Para comenzar. Más algo para comer. Más algo para comer, porque ahora tenemos que financiarlo todos nosotros aquí. Yo llego de la pega, cagado de hambre. Puta, aquí gracias a la caballerosidad aquí a la gente estamos comiendo. No, porque doy un pastito con mantequilla. Gracias, ¿viste? Ah, no, mantequilla se ¿viste, acabó. Weón? Pero tengo se acabó la mantequilla. Aceite, tengo lechuga, no sé. Podríamos echarle la lechuga frita. Hacemos un sofrito con lechuga. Tortilla lechuga. Pues huele la tortilla lechuga muy buena. Queda como tortilla espárrago, weón. Estamos cagados, weón. Páquennos algo por la chucha. Denos sí, alguna weá para comer. Por último, mina, weón. Da lo mismo. Una mina, algo. Muévete, po, weón. Ya. Puta Francisco, weón. Muévete, pues, viejo. ¿Qué pasa con México, weón? Notables episodios, weón. Oye, y tuvimos un programa de culto, como dirían por ahí. Hace dos programas que hicimos un repaso de los mejores momentos. No, fue el programa pasado. El programa pasado. Es que sí, claro. Me confundí con todo el tema que de la fue grabado. Sí, fue grabado, por eso me tomó tiempo. Pero, igual vale. Igual vale. Porque lo grabamos en vivo. Exactamente. El programa que sale como el 21 en Alentando la Previa blogspot.com. Que programa los mejores chascarros de todos los programas. Así que si quieren después lo escuchan y se cagan de la risa. Porque momentos... Yo tuve un problema y tuve que empezar a transmitir 20 minutos después. O sea, me salté 20 minutos de programa en la transmisión porque llegué tarde a Viña. ¿Te acordás que yo... No sabía eso. Es que se me olvidó. Bueno, es que en la semana yo ni estuve en Messenger porque estaba en la casa de mi hermano y toda la cuestión. Bueno, pero pueden escuchar esos 20 pero minutos. El programa entero está igual. Excelente. En www.blogspot.com. Claro, le encanta la previa.blogspot.com porque blogspot.com no entraña nada, pues. A ver qué algo nos dicen, weón. ¿Qué es eso? No sé qué es. Menos mal. Ah, que no llegó ni nada. Son cosas. En fin. Oye, después acá Alejandro se va a carretear con Chichi. ¿Tú no vas, Chichi? No sé, no me han invitado. Vamos a ir a... Si nos quieren conocer, vamos a... ¿Dónde vamos a ir, Chichi? ¿Camazú? Ya, si nos quieren conocer, vamos a estar en Camazú, ¿ah? Van a Camazú. Mira tú. Primera vez que voy a ir. Me han hablado tanto esa discoteca y ya me churí y voy a ir. Ya, oye. Ya. A ver. Ya, nos vamos a ir con esto. Esto es Francisca Valenzuela. Está sonando harto en la radio. Es chilena. ¡Y es chilena! Es nuestra. Esto se llama Peces. Así que escúchenlo. Alentándola. He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ella se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces. aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. Genio, recuérdame. Recuérdame. Estás escuchando, Alentando la Previa. Completamente en vivo, amigos, estamos de vuelta Alentando la Previa. 9.47 minutos en Santiago de Chile. El día de hoy es el último programa del año de Alentando la Previa. Capaz que el último programa de Alentando. ¿Será? Fuertes declaraciones de Diego Muñoz en vivo. A ver, ya voy a contarlo acá. Pa' que la caga. Yo estoy chato de esta weá. Yo creo que este programa no llega a nada más. Porque yo no quiero seguir en el programa. Diego, yo sé que hemos tenido problemas en algunos puntos, pero tampoco es tan brillo, o sea, puta. Conversémoslo después del programa, por favor. No, no hagamos que la gente se decaiga. Es que estoy cansado, weón. Mira. Puta, pero weón, si yo llego temprano... Espera. ¿Cuántos programas he tenido que hacer solo? Puta, perdona, weón. Pero es que no he podido llegar antes, viejo. Si es que yo no estuviera, ¿se hace el programa? No se hace. ¿Y por qué tengo que aguantar yo solo la weá? Pero no te pongáis brígido, weón, si yo no he podido con el trabajo. Para esta weá de la música, weón, no tiene esta puta. Pero weón, si te estoy diciendo, no. Pero es que weón, conversémoslo después en la pausa. ¿Para qué conversarlo con la gente? No, digámoslo acá, para todos, weón. Pero weón, si la gente no tiene por qué. Weón. Puta, ya. ¿Te vas a poner las pilas con el programa? Pero Diego, si no puedo, pues weón, entiende. Weón. Si te dije la otra vez que no podía. Alejo, elige. O esta weá o el trabajo, yo por la universidad dejo botar las weá por el programa, weón. Te dije que no puedo, si un jefe fleto, weón, me ha sido me caga, weón. Un jefe maricón tengo, weón. Weón, te tenés que agachar nomás, pues weón, pico. Weón, yo he dejado botar weá de la universidad por el programa. Ya, puta, pero filo, weón, puta, ya, si no, puta, es que no puedo, pues weón, así no se puede, pues weón. La idea es tener buena onda, pero. Ya, puta, me cagaste toda la onda del programa, weón. Me cagaste el programa, me lo cagaste. Ya, puta, ya tiene una noticia entretenida, weón, ya me lo gana. Único bueno esta weá es que hoy día es 28 de diciembre. Ja. Y es el día de los inocentes, weón. Exactamente. Igual yo creo que nadie cayó, pero... No importa. No importa, weón. Teníamos que hacer algo. Sí. Oye, Francisco, que nos está hueleando. Un saludo para ti, Francisco. Nos dice que se suspende los parades, weón. ¿Qué pasó? Ah, esa es la fiesta que estaban en la... No puede ser. ¿Cómo? Francisco, infórmanos más mientras nosotros leemos alguna noticia. Volvemos con la música. No, a ver, espérate. Sí, sí, yo me voy a meter aquí a la página de losparades.cl y vamos a ver qué pasa. Que la gente aproveche la oportunidad de mandar saludos y que nos cuente cómo ha pasado este día de calor de mierda. Mm. Que nos cuente cómo chucha lo ha pasado, porque yo por suerte... Impresionante. Con el estilo auspicio de... Pero lejos no cacho nada. Ya. O al menos acá no dice nada que... Muestra a la gente en qué página has ingresado. Los paréis suspendidos por ignorancia. A ver. ¿Está bajo el teclado esa página? ¿Cómo es eso? No. No, por tal. Ignorancia. Pero es que espérate, porque la autoridad... A ver. ¿Será? Lo esperamos 2008, qué penoso, weón. Ya. ¿Qué pasó? Está perfecto. Yo ya entendí está más o menos la... No, yo ya entendí la noticia. Resulta que como... A ver, para los que no sepan qué es Love Parade. Love Parade es una fiesta que empezó en Berlín, Alemania. En parte era para celebrar toda la cuestión de la caída del muro, ¿cachai? Tú sabes que Alemania es uno de los pioneros en la música electrónica, ¿cachai? ¿Eh? Resulta que se hace una fiesta en la calle. En Berlín se hacía. Creo que ya no se hace. Donde pasan camiones con música y la gente sale a bailar música electrónica en la calle y se juntan millones de personas. Y cuando uno dice millones de personas no es tío figurado, sino que se han juntado más de millones, de 2 millones de personas. Más de millones de personas, sí, bueno. Sí, no. Mucha gente. La cosa es que en Santiago ya esta vez era la tercera vez que se hacía, el 2007. Y ya es la tercera en los parques. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se hizo? La primera fue en el Parque Forestal. Ya. A mí me encantó. El problema que había es que se levantaba mucho polvo, como es de tierra, todo lado. La segunda fue en la Alameda, más o menos desde Plaza Italia, sí, hasta el Santa Lucía, más o menos, por ahí. Tuvimos un amigo, Pablito Mella, que estuvo ahí y lo pasó también muy re bien. Yo no fui porque, no me acuerdo por qué no fui, pero no. En fin. Bueno. La cosa es que, al parecer, a pesar de que la organización de Love Parade mandó todos los papeles a tiempo y todas las cosas, la intendencia no aprobó nunca el tramo que se iba a ocupar. ¿Ya? Y Love Parade se suspende a 8 días de que fuera Love Parade. Porque recordemos que era el 6 de enero. Y eso era totalmente gratis, la gente se iba a... O sea, todo el mundo. Pero después hay una fiesta VIP, ¿no? ¿Cómo funciona el tema? No, una fiesta en la estación Mapocho. Estación Mapocho, como todos los años. Uno paga en el... Claro, que tú pagas más para Ahora en el espacio rico. Esta vez en el espacio riesgo, es que la vez pasada fue en el próximo momento. Claro. Aquí dice con duro en intendencia. Bueno, no voy a leer la guada completa porque era muy larga, pero básicamente, por culpa de la intendencia de Santiago, nos quedamos sin Love Parade y solamente se va a realizar la fiesta de noche en el espacio. Una lástima, porque mucha gente... Chile se pierde todas las instancias culturales. Eso sí, este año aún hay muchas cosas culturales. Y gratis, tenemos la visita de Royal Delap, que es la compañía de teatro más grande del mundo, con sus obras gigantes. Y el que no sepa, yo no voy a contar más detalles, pero se van a sorprender en enero, cuando vean pasar literalmente gigantes por las calles de Santiago. Es una semana con gigantes en las calles. Yo no voy a decir nada más que eso. El que quiera buscar, que se meta a www. O sea, no. Que busque en Google Royal Deluxe. Porque en realidad no era royaldeluxe.com. Royal Deluxe. Así. Royal con Y, tal como los polvos Royal, en fin. D-D-E Luxe. L-U-X-E. Deluxe. Cuando la gente entre medio nos envía su fotolog para conocer. Qué bonito esto, ¿ah? ¿Eh? Recuerden nuestro fotolog. Ah, tenemos fotolog. Fotolog.com/alentando para que nos agreguen ahí. Vamos subiendo las temáticas de cada programa. Mientras tanto, yo les voy a contar una noticia mientras Diego deja un post por ahí a la gente que nos mandó el fotolog. Fernández pisó España y lo llamaron el Maradona Amarillo. Recuerden ustedes que Fernández se fue a jugar al fútbol español. Hoy se le ha presentado, y de hecho fue presentado, incluso hubieron más de 4.000 personas recibiendo el Mati Gol. Algo en la noticia. Movimiento de pelota y todo eso. En la camiseta del Villarreal. Y bueno, y luego venía el tema de la conferencia de prensa. Bueno, y a todo esto viene justamente la votación del mejor jugador de América. Ya que se habla que está por sobre los argentinos Palacio y Gago. Justamente habla de que era un enjambre de personas que estaban esperándolo en el entrenamiento. Camisetas y banderas de Colo Colo, otras del Villarreal, cánticos de Dale Mati Gol. Y los compadres que trabajaban en el aeropuerto espantados por este chilenito al que llaman el Maradona Amarillo. Espero que le vaya muy bien. Mucha suerte también para ti, Mati Gol, si nos estás escuchando. En una de esas. Mientras tanto, la gente nos sigue hablando cuando son 5 para las 10 de la noche. Oye, ya no queda nada. Hay gente que no es final, que no puede entrar a las clases. Hay mucha gente que no ha podido entrar en el video. Espera, ¿quién no terminó el programa? No. Estaba pensando en terminar aquí. No. Bueno, la suelta a los pistos. Ya, la gente aquí nos sigue hablando. Sale también. Ya, vamos a la vuelta, volvemos con un chiste de Sani que nos mandó. ¿Ah? Oye, vámonos con mi sección. ¿A tiro? Me parece bien. ¿Mm? Vámonos con la sección. Bueno, son las 10. Está bien, a ver. Vamos a tirar una canción que se llama Rosa. Es del grupo Amante Latina. Y este es el grupo de la sección del grupo independiente chileno de la semana. Adelante con la música. Aquí va. Cuando un hombre se lo olvida, en su vida no hay más cabida para amores u otras juntas, pues su alma está queda trunca. Fuiste rosa y yo rosa de boca, y rosa otras cosas cuando estabas en tus ropas. Eres rosa y ya no rosa nada, pues te fuiste con todo y con mi cara. Rosa eres tan hermosa pero mentirosa, rosa eres preciosa pero vanidosa, rosa y amorosa eres espantosa, siempre me hace mal. Fueron días satisfechos, fueron lindos esos grandes pechos, y si hay otro caballero me conformo, los toqué primero. Fuiste rosa y yo rosa tu boca, y rosa otras cosas cuando íbamos de copas. Eres rosa y ya no rosa nada, pues te fuiste con todo y con mi cama. Rosa eres tan hermosa pero mentirosa, rosa eres preciosa pero vanidosa, rosa y amorosa eres espantosa, siempre me haces mal. Cople Galáctico, perdón, eso que escuchaban era a Monje Latina con su el primer single del disco Sauna Cabaret, ese single se llamaba Rosa. Bueno, les debe haber quedado claro a todo el mundo que se llamaba Rosa. Alejandro está concentradísimo en algo, no sé en qué. Puta, el Sani le pide un chiste, me manda un chiste como de 14 párrafos, po, weón. F. Continúa con lo tuyo. Yo no sé si se escuchó tan fuerte o qué. Bueno. En fin, les voy a contar un poco de Monje Latina. Espérense un poco que esta cuestión está acá. Ah, me escondió el archivo que tenía con todo lo preparado. Y Alejandro se ríe solo. A ver. Bueno, lo que escuchan de fondo también es a Monje Latina. Esa canción se llama Flint. Si están escuchando en Winamp, seguramente van escuchando la canción. Bueno, les voy a contar un poco. La banda Massa Film es de 1999, con Pedro Pablo Silva, Peter Stay, Marcel Molina y Romina Tironi como integrantes. La inquietud estética de los cuatro integrantes básicamente era la misma: hacer música pop para que la gente bailara. Simple y elegante, muy ligada al lounge y al Martinis and Bikinis. Y Alejo se sigue riendo. A mediados del 2002, a Monje Latina sufre una primera gran pérdida. Marcel Molina y Romina Tironi, quienes eran pareja, deciden buscar nuevos rumbos y parten a España. Pedro y Peter ya habían hecho muy buena dupla musical, y es así como invitan al tecladista Max Feller, quien lo acompañó durante todo el segundo disco, y José Velasco en el bajo, decidiendo de plano así darle un poco más de potencia al sonido. La banda se asocia con el mítico ya Estudio Elefante, que para mí es absolutamente el local más mítico que hay en Santiago, porque es un local clandestino además, y dice, arriendan una verdadera casa estudio, porque ahí se grababan discos además, y club de rock, con la que varias bandas musicales tocan. Yo siempre quise tocar ahí y nunca pude. Aquí Carlita nos dice que ya no pudo escuchar. Dice, en ese mismo Palacio Bizarro de Música comienzan a grabar a mediados del 2003 Sauna Cabaret, el disco de los que han escuchado los temas de este minuto. Y se lanza por el sello Cápsula Discos a fines de marzo del 2004. Terminando este segundo ciclo, la banda nuevamente sufre algunas bajas en el teclado, ya que Max Feller, quien formó parte de Monje Latina durante todo el proceso de Sound Cabaret, obtiene una beca de estudios de psicología en Londres, con mucha dificultad termina aceptando. Ahora, a Monje Latina está no en un receso, sino que está como escondido. En este momento Pedro Pablo está tocando algunas cosas como solista. Si quieren enterarse un poco más de Monje Latina, pueden entrar a www.fotolog.com/amonjelatina, como siempre, o www.fotorock.cl/amonjelatina. Ahí saqué la biografía, la resumí obviamente. Es un grupo bastante interesante, ¿eh? Yo creo que igual vale la pena escucharlo. Dejo acompañado de una cosa de escuchar los videos, ¿cierto? De hecho son bastante buenos, a mí me gustó el estilo que tienen. Es un grupo como bailar, así como... No, lo vacilais. Yo que no soy mucho de escuchar mucha música, me gustó bastante. Es como un grupo para pasarlo bien. Sí. Hoy tienen logros bastante grandes como haber tocado con Holder, que es un grupo francés bastante importante. El 2003, diría. Fue en el 2002, no estoy seguro, ahora me traigo. Tocaron, no me acuerdo, que creo que era en el Teatro Novedades que tocaba Holden o en el Estadio Victor. Es un grupo ya reconocido. Holden es un grupo francés bastante reconocido en el mundo así musical, en el fondo de los. Oye, ¿nos vamos con un tema? No, espérate, me mandó tres chistes y yo voy a leer uno acá. Yo voy a dejar un poco aquí. Tiene que ver con el calor, todo. Yo le pongo a Sani, mándame chistes de calor y Sani me envía chistes más o menos relacionados con el calor. Dos dinosaurios paseaban cerca de un lago y se escucha el siguiente diálogo. Uf, qué calor, ¿vamos a darnos un baño? No puedo, responde la amiga dinosauria. Estoy en esos días. No importa, dice la dinosauria, qué haz clásico, como yo. Ponte una oveja. ¡Ja! Es un clásico. Gracias, Sani, por el humor. Había otro, lo otro sí, no se puede contar. No, de este se puede leer. A ver, cuéntate otro. Es que el otro, el de la mina es demasiado largo, así que vamos a leer este mejor. ¿Es muy largo? Sí, ya. Es como... Resulta que va un tipo en verano y dice: necesito hilo, voy a comprar a lo del turco, que además tiene ventilador. Entonces entra y el turco, dos puntos: buenos días, señor, ¿qué decía? Un metro de hilo. ¡Qué calor! Sí, vio, hace mucho calor. ¡Qué calor! En efecto, hace demasiado calor. A lo que el turco replica: ¡qué calor! Bueno, sí, hace calor. ¡Deme el hilo! ¡Qué calor! Ya sé que hace calor, imbécil, ¡deme el hilo! ¡Qué calor! Hombre, hace media hora que le pido un hilo y... Y ahí el turco le dice: y yo hace media hora que estoy preguntándole qué calor de hilo voy a llevar. Impresionante. Ahí tenías que ponerle voz de tu turco, como... ¡Qué calor! Que no puedo poner... ¡Qué calor! No puedo poner... Mira, mira, este chiste ni cagando, puta, ¿sabes? Está, me cagué en esa con este chiste, pero no, es demasiado largo. No, cuéntalo. Tenemos tiempo. Cuéntalo. Ya. Padre, perdóneme porque he pecado. No. Perdóneme porque he pecado. Voz femenina. Dime, hija, ¿cuáles son tus pecados? Padre, el demonio de la tentación se apoderó de mi de mí. Yo soy el padre. Pecadora. ¿Cómo es eso, hija? Es que cuando hablo con un hombre, tengo sensaciones en el cuerpo que no sé cómo describirlas. Hija, por favor. No, espera. Sí, padre. Por eso vine a confesarme con usted. Ah, no. ¿Viste? Ya no importa, ya hazle. Bueno, hija, ¿y cómo son esas sensaciones? No sé cómo explicarlas. Por ejemplo, ahora mi cuerpo se revela a estar de rodillas y necesito ponerme más cómoda. ¿En serio? Sí, quiero relajarme y quedarme tendida. Hija, ¿tendida cómo? De espaldas al piso hasta que se me pase la tensión. Chucha, la va a agarrar. Ya. ¿Y qué más, hija mía? Es como que es como que tengo un sufrimiento que no le encuentro acomodo. ¿Y qué más? Como que espero que un poco de calor me alivie. ¿Calor? Calor, padre, calor humano, que me llene de alivio para mi padecer. ¿Y qué tan frecuente es esa tentación, hija mía? Permanente, padre. Por ejemplo, ahora me imagino que sus manos sobre mi piel me darían mucho alivio. ¡Hija! ¡Sí, padre! ¡Perdóneme! Pero me urge que alguien fuerte me estruje entre sus brazos y me dé el alivio que necesito. ¿Por ejemplo, yo? Por ejemplo, usted es la clase de hombre que imagino me puede aliviar. Perdóname, hija mía, pero necesito saber tu edad. 74, padre. Hija, ven paz, que lo tuyo es reumatismo. Notable. Ese fue el radioteatro de Alentando la Previa. Notable, gracias, Sania, por el humor. Y el amor. Y el amor que le pone también. Que nos ponemos bueno, lo dijiste todo para ti. Culiao. Ya. Alejo, tení. ¿Ah? Menos gracia que la Virgen María, weón, decía. Puta, Sani, faltaste acá, po, weón. Se arrugó, po, weón, ahí. No, mira, Sani, culiao. Puta, macho, yo con Sani el radio teatro y bacán, pero como Alejo vale callampa, weón, aquí cae. Mira, a ver, digamos las cosas como son. Sani ayer estaba acá, dijo vengo mañana y no vino. Y que después lo que y la weá. No, y al final un mamón no vino. Así que no vi con weá, Sani. Gracias por el chiste en todo caso. Ven a tomarte una weá en mi casa. Ah, weón, ah, culiao. Sani, valís callampa, weón. Sí, lo único que vale algo es la Fran ahí, Sani Callampa. Lo único bueno en Sani, weón, es que siempre la perra va a ir a tomar. Lo único. Y que tiene auto, weón, y también nos traslado. Ok, te fui a dejar ayer, Sani. Y yo me ofrecí, pero no quisieron. Me tienen miedo. ¿Quién nos escribió esto? Ah, el mono. ¿El monito? ¡Monito! Saludos para ti enorme, compadre, que nos esté metiendo un carrete y le dije que tenía que ser demasiado bueno como para cambiar los planes nuestros. ¿Y dónde es el carrete? ¡Oy, monito, yo estoy libre! ¿Se fue? Se fue, parece. No, aquí dejó el celular, así que lo puedes llamar. ¡Qué hueón más rasca! Yo tengo el celular. Llámalo. Si yo he salido con monito, es el tipo, hueón. Ah, mono, tienen tres botellas de pisco y se les quiere tomar solo. Ah, monito aparece, hueón. ¿Pero dónde está? Se acaba de ir. Te dejo un teléfono, aquí lo vamos a contactar. Estas son las cosas de estar en vivo cuando son las 10:10 de la noche. Digo, ¿nos vamos a ir a algún temita? No sé, ¿nos vamos a un temita? Sí. A ver, ¿qué? Ah, tengo un tema, pero no es tan prendido, pero es que a mí me gusta. No, ya lo voy a poner igual. Esto es John Mayer, No Such Thing. Alguien alentando la prega. Live. Alentando. Escuchando, alentando la previa. Searching for that someone that is the end of the world. Escuchando, alentando la previa. ¡Estamos de vuelta! El computador de Diego es una mierda el notebook, cada vez caga más. Estáis loco, weón. Oye, pero se viene el Mac. Espero que se venga luego. No, sí, yo creo que se viene. Confío en que se... Bueno, espera, déjame sí, deja tocar. Diego, bueno, me toca, siempre me toca. Cada programa tiene que saber tocarme. Digo MacBook y me excito, weón. ¿Cuánto? En este momento no me podría parar. ¿No? Tenés que ponerte la mano en el bolsillo. Dale, mira, trae la lupa. Oye, un saludo para Carlita que le costó como una hora conectarse con nosotros. Pero pudo, mi prima de. Y de hecho, fue por mi ayuda, ¿cachai? O sea, no es por mí. Cuando tengan problemas, hablen con Diego. No con Alejo, que Alejo hable callampa. Diego el bacán. Habla algo, pues, weón. Hay gente que nos manda mensajes que realmente no los entiendo. Cambia el tema, nomás. Dice, y sale una pregunta. A mí que te estaba hablando a ti en el otro mail. No, pregúntale, ¿cómo y? ¿Y qué? Claro, o sea, y... pero es que y que suena como que fuera pesado, weón. Puta, oye, la wea, ¿a dónde van a ir ustedes después? No es de ser pesado. Más tarde, ¿a dónde van? A Kamazú. Así que, ¿los quieren conocer? ¿A qué vamos? Sí, bueno, a tomar un trago, a tomar un trago. A encontrar en Kamazú, vamos a tomar un trago. Oye, Francisco decía que pasáramos primero a. A cautivar. A cultivar y después a Kamazú. Yo estoy hablando de lo que me dijo él. No es tan mala idea. ¿Qué te pasó? ¿Ah? Te chorreaste. ¿Qué pasó? Oye, no es tan malo, No sé, Juan, yo estoy solamente diciendo lo que Francisco me dijo que te dijera. Vamos a ver. Oye, pensar. No hemos dicho la programación de la radio, Juan. Qué responsables somos, Juan. Pero ahora la vamos a decir, ¿no es cierto? Así es. Adelante con la programación de la radio. Dame un segundo. Ustedes entran a www.noesradio.cl. Presionan donde dice entrar, más fácil imposible, y directamente se van a ir a donde están los programas. Que deberían aparecer en este momento, y no aparece. Ahora sí. Entonces, ahí pueden ver que el lunes tenemos a... Rock and Roleando a las 21 horas. A continuación, Incorregible a las 22:30. Entonces, después el martes tenemos De Culto a las 19 horas, Mucho a las 21. Y baterías hoy. Y baterías y tonterías a las 22:30. Último día, Diego. Para pasar al miércoles. El día miércoles a las 21 horas tenemos sonidos efervescentes. ¿Tenimos? Pero si estoy involucrándolo todo. ¡Tenimos! Y Ciudad de Rock a las 22:30. Último día, nadie se enoja. Yeye. El día jueves, el mejor día de los radio.cl. Porque empieza a las 21 horas alentando a la previa. A las 22:30, ¿qué le importa? Y ya me metí entre medio de tu día. Y a las 6, y a las 0 horas. Dios salve a la reina a las 12 de la noche con Julián Pablaza. ¿Qué tal ya? Y entonces el viernes tenemos a De Culto a las 17:30 horas. A continuación, Sistema Minero a las 7:30 de la tarde. Pituciando el Gol a las 9 de la noche. Y 100 menos 10 a las 22 horas. El día sábado, digo, ¿qué pasa? Tenemos a las 18 horas Sistema Binario, weón. No, pero antes tenemos programa de sábado a las 16. Así que empezamos temprano el día sábado. Después del panorama de sábado a las 16, tenemos sistema binario a las 18 y pantalla plana a las 20. Por supuesto, el sábado. Claro. Digo, mientras yo leo el domingo, tú lees lo que está ahí. Ya. El día domingo a las 18 horas tenemos El Huevón y el Boludo a las 20 horas pastando y El Cuerpo de Benito a las 22 horas. Oye, desgraciadamente para... ¿Quién es? Mati Bacán. No vamos a tener tiempo para poner un tema más, porque nos quedan 10 minutos de programa. Queremos despedirnos como corresponde este fin de año. Exactamente. Y nos hubieras pedido un poco antes, pero la próxima semana ponemos algo de Strokes. Obviamente tenemos The Strokes, porque son increíbles. Bueno, no sé si tan increíbles, pero son buenos. ¿Ah? Bueno, por ahí tenía algo de Strokes. No importa. Oye, bueno, despidámonos, pues. Te doy un tiempo para que te despidas tú. Me despido yo antes, si quieres. Adelante. Bueno, yo quiero desearles a todos un muy feliz año nuevo. Para mí fue un año... La raja, weón. Empezamos el programa. Mi blog de a poco, weón, ha ido creciendo. Luego lanzo el .cl para que estén atentos ahí, diegomp.blogspot.com. ¡Atención! Alentando también va a traer sorpresas. Así es. En la universidad me fue la raja, weón. Personalmente el año fue bueno. Todas las weas que empezaron mal terminaron bien. Bueno, el choque de mi primo. Todas esas cosas terminaron bastante bien. No sé, weón, yo diría que para mí fue un año súper redondo, weón. No sé para ti. Yo creo que hay que sacar cuenta de las cosas positivas. Por eso, no, pero es que uno se pone a restar y sumar y uno sabe cuándo un año es bueno y cuándo es malo. Yo, las cosas que fueron malas, si las comparo con las buenas, al final no logran opacar el año. Me da números positivos. Eso es lo importante, tener un número. Me da números positivos. Cifra positiva. Yo, de personal, contento porque encontré trabajo hace un par de meses, así que en general eso me alivia bastante. Porque 5 años de estudio fueron para encontrar. Y aparte, está ahí en algo que corresponde a lo que estudiaste en el fondo. O sea, está ahí. Aguantando a gente de mierda, pero es bueno, el trabajo. Eso es lo que estudiaste. No, o sea, pero relaciones públicas en el fondo es saber tratar con la gente, ¿cachai? Yo nunca aprendí a tratar bien contigo, pero son detalles que vamos a ir afinando durante 2007. Es lo mismo, pues, si tú te agacháis un poquito y estamos bien al tiro, weón. Puta, ya metiste weas raras ya. Ah, perdón, weón. Esperemos que toda la gente nos siga oyendo durante 2007 porque estamos chichi, cargados chichi, de energía. Chichi, que ha estado un weón dibujado de plástico atrás de nosotros. Tempo, weón, acércate. Es el momento de pasar tu aviso porque Chichi tenía que pasar un aviso. Hoy, ¿verdad? No pasó nada. Que lo iba a pensar toda la hora. Tenés que acercarte un poco. Bueno, estaba pensando sobre el aviso, pero eso... Claro, no, tenés que acercarte más porque se está escuchando más cerca, que siéntate más en la tercera pierna de lejos. Ya. Pero no... Ahí, y este hombre, en este minuto, sí, está, hay fuerza acá. Venga para acá, pues. No, aquí tranquilo. Ya, todo bien. Tío, Chichi, ya. No. Preséntate ante la audiencia porque no voy a hablar nada. Bueno, para los que no me conocen. tenéis que acercarte a... Perfecto, para los que no me conocen, me dicen Chichi, para los amigos Juan Antonio. Una mierda de hombre. Bueno. No, para los amigos Chichi, para los no amigos Juan Antonio. No, y para los amigos Chichi, para los que no me conocen Juan Antonio. Eso es lo que acabo de decir. Por eso. O el Ron. Y para el pololo del Chichi, Juan Carlos, un saludo. Ya. Perfecto. Ya. Para el pololo del Chichi, en 4 weón. ¿Cuál? Ya, dale. Sí. Dale, te creo. El aviso económico. Ya. Bueno, yo soy estudiante de educación física, ya estoy en mi último año. Y para las personas que necesitan algún entrenamiento personal, ya sea gimnasio, al trainer, solamente se comunican con mis amigos acá. Para prepararlos para el verano 2008. Dejar los tetas. ¿Cuáles son? Ustedes nos vieron a nosotros y Chichi no nos ha tocado porque claro, nosotros estamos en el estado del programa. Es la primera vez que viene el programa. Que desgraciadamente no tenemos tiempo para ponernos. Oye, la gente está... Tenemos una ventaja, somos bonitos. No, tenemos una ventaja, tenéis mucha ventaja. Son bonitos de espíritu. No, weón, somos bonitos. Oye, la gente está preguntando, Chichi, ¿cuáles son tus medidas? Porque un profesor de educación física tiene que tener buenas medidas. No, sí. No, ¿qué medidas? Ya. Bueno, no medidas... De eso, sino que... Sí, o sea... Sino que altura, teta, peso... Teta, claro, foto, muslo... Cintura... Oh, caleta, mira. Estatura media, 1.83. Moreno... ¿Cuántos años en Chile? 48. 48 en Chile. No, 24 años, soltero... ¿Virgen? No, realmente. Virgen. Yo soy virgen. Diego es virgen. Yo soy virgen. Así que ya saben, si necesitan algún preparador físico, solamente se comunican con Alentando la Previa. Pero a ver, ¿cómo cuánto cobráis? Sí, pues digámoslo, porque la porque, gente... Bueno, hay, sí, pues, esa guapa puede ser un gancho, claro. O sea, porque dale este Tony Diddle, chich. Claro. Tony Diddle, chich. Tenés que todo tener, depende. Si nombre que está escuchando Alentando la Previa, un descuento. No, sí, obviamente. Ya. Todo depende. Si nombran Alentando la Previa, un 15% de descuento. Ya. No, todo depende en qué gimnasio quieran trabajar. Si quieren trabajar en gimnasio, solamente quieren trabajar en la casa, así como. Claro, en la casa, y va a tratar algún lugar. Algo más personalizado. Claro. Bueno, ya saben, pues, bueno, tenemos de todo acá en Alentando la Previa. Gracias, Chichi. Se agradece. Bueno, de nada. Aún nos quedan 4 minutos de programa. La despedida dura 40 segundos. Tenemos 3 minutos para hablar estupideces. Porque último día en ese año. Podríamos hacer un balance del año de lo que fue Alentando la Previa, porque hemos hablado de nuestras generalidades. A ver, hablamos de un montón de series. Tú tenías ahí una sección donde hablabas de la serie. Y yo te podría decir que hablamos de Dawson Creek, El Festival de los Robots, Cachureos, Pipiripao, Parque Lewis, Rocky, Salvamos la Campana, La Escuela de Rock. ¿Qué más? A ver, espérate, que se me corrió acá. Silverhawk, Star Wars, Los Simpsons, Volver al Futuro, 31 minutos y... Ah, Fiebre de Sábado por la Noche. Sí, Rocky. Sí, no, Rocky lo dije. Bueno, y capaz que falten acá. En el fondo fue un año... ¡Redondo! Hablaba un montón de guas. Yo pasé por grupos, Jirafa Ardienda, Monje Latina, Jepe, ¿qué más? Inflamable. Justo un montón de grupos también. Los tres también hicimos. Los tres, cuando hicimos el especial de 18. Bueno. Bueno, nosotros estamos transmitiendo desde junio. Exacto. Junio fue el primer programa de Diego. Bueno, ustedes saben que en www.alentandolaprevia.blogspot.com tienen todos los programas que han habido Alentando la Previa. Pueden pegarse un recuento, pueden llorar con nosotros de emoción con el primer programa, escuchar el segundo y el tercer programa, que son delirantes, transmitidos directamente desde Viña. Si escucharon el programa pasado, se van a dar cuenta que hay un montón de chascarros. Los programas siempre están sin editar. Los condoros que salen al aire van en el programa grabado. Nosotros somos así, de real, Alentando la Previa. Claro. Se aceptan toda clase de críticas durante el año. Porque, oye, mucha gente, pero tenemos segundos. Mucha gente también nos hizo muchas críticas constructivas y en lo personal creo que el programa de alguna forma fue creciendo. Sí. Les queremos dar las gracias por habernos escuchado. Aguantado, soportado, entretenido, lo que sea. Y pásenlo a la raja este fin de año. Reviéntense con moderación. Y en las vacaciones, aparte de escucharnos, hueven a... Exacto. Así que, bueno, yo creo que nos podemos despedir en este minuto. Esto fue Alentando la Previa, amigos. Paramos transmisiones por este año. Nos vemos, nos escuchan el próximo año. Y recuerden, alentando@gmail.com, la vía de contacto más directa con nosotros. Alentando si la Previa. Si quieren mandarnos besos, saludos, abrazos, cualquier cosa, alentando@gmail.com. Nuestro blog también está habilitado para comentarios. Pueden seguir dejando sus secretos. Exactamente. Nosotros más adelante volveremos a retomar algunos temas que fueron exitosos, como historias de micro, discotec, tu mayor condoro, etcétera. No hemos repetido. No hemos repetido ningún tema. Así que cualquier idea se acepta, es bienvenida. Pronto vamos a empezar a repetir, y no porque no tengamos más temas, sino que porque sabemos que hay gente que quedó con ganas de dar su opinión sobre alguno. Así que esto es Alentando la Previa. Nos vemos en la Cabazú. El final. Saludos. Adiós. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 21 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.